Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Buenas tardes, estamos en vivo aquí en Sinestesia Radio con el programa número 31 aquí en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Yo soy 97 Soles. El día de hoy no nos acompañará Federica García y tuvo otros asuntos más suntuarios que hacer. Y bueno, estoy acá en vivo. Pueden encontrarme en redes sociales como Blimunda con B de vaca y como 97 soles, bueno, como Blimunda en Twitter y como Proyecto Sinestesia en el Care Libro y también como 97 soles. Estamos comenzando el día de hoy, 13 de diciembre del 2014, un día después del 12, a más de 70 días de la desaparición y asesinato de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Damos inicio a nuestro programa y dimos inicio con el mismísimo John Lennon, que hace unos días, el 8 de diciembre, justo cumplió un aniversario más de su asesinato, allá en 1980, ya hace muchos años, que lo asesinaron en plena calle en Nueva York. Sí, ahí donde matan gente también. Y bueno, quise comenzar con esta canción de Power to the People, es poder a la gente, Porque además, pues sí, como que está muy ad hoc para estas fechas, para estos días, para este país, para esta memoria que no se cansa y para la gente que pues no se cansa o que ya se cansó de la impunidad, la inseguridad, el cinismo y la barbarie. El día de hoy vamos a presentar todavía dos piezas musicales. Todavía vamos a seguir con el tema de Ayotzinapa porque seguimos pues documentando lo que están subiendo la gente, las producciones que están subiendo a las redes sociales con relación al tema del asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Y entonces pues estamos acoplando aquí algunas cosas más. Quiero presentarle también excepcionalmente el día de hoy una barra programática, porque justo la semana pasada, como les había comentado, fue aquí en la ciudad de San Cristóbal, también se llevó a cabo el quinto seminario de comunicación indígena con el tema la comunidad como defensa del territorio. Y entre las muchas cosas que hicimos ahí en el quinto seminario fue algunos ejercicios colectivos de producción radiofónica y producción de video y producción escrita. Y dentro de la producción radiofónica salió un intento de barra programática con el tema de megaproyectos, el tema de la defensa de los territorios en diferentes estados del país, de México y también de Mesoamérica. Entonces, en algún momento, más adelante, pienso ponerles toda la barra programática que se creó ahí y pues intentaremos programarla también aquí en la 99.1, que quede como parte de las cosas de programación. Esas cápsulas ustedes también las pueden encontrar en internet en una página para descargar para descargar productos de varios tipos, entre ellos archivos sonoros, que se llama archive.org. ahí pueden descargarlo. La idea de las cápsulas es que tengan pues una función social, ¿no? Esa es la intención, ya que todos los que estábamos ahí pues participamos de diferentes proyectos de comunicación. Y pues antes de seguir tirándome un rollo, vamos a ponerles esta pieza musical que teníamos de fondo para que la escuchen bien, y un que se llama Prohibido Olvidar, de Lalo López, una canción también dedicada a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y el rap que también estamos ahorita de fondo, que se llama un rap para los estudiantes de Ayotzinapa, de ¿cómo se llama? De Milangelo Jack, se hace llamar en las redes sociales. Y bueno, yo regreso un momento más. Estamos en Sinestesia Radio. Este es su programa en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Regreso en unos momentos. Llevaron vivos, nos queremos. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Vivos se los llevaron vivos, nos queremos. Se puede gritar más alto, pero no más claro. Se remueve la tierra y salen restos de guerra. El pasado te alcanza porque tiene raíz. La verdad no se entierra, la justicia le llega, porque tarde o temprano ella sabe salir, ella sabe salir. La historia la cuenta muy fuerte el que gana, y adorna sus frases con textos de guerra. Si riegas con sangre mentiras de gloria, cosechas el alma de amor y memoria. En tus hijos caídos, maestros vencidos y padres gritando de rabia, que ya no se olvida, que ya no se olvida, que ya no se olvida. Vivos se nos llevan, vivos los queremos. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Vivos se nos llevaron, vivos los queremos. Se puede gritar más alto, pero no más claro. Una madre no olvida al hijo que la cuida y le enciende mil velas que le guíen a casa. 43 por millones de luces prendidas, pueblo que ahora despierta gritando, que nunca se olvida, que ya no se olvida, que no se ha olvidado, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se puede gritar más alto, pero no más claro. Porque nunca se olvida, porque ya no se olvida, porque no se ha olvidado. Prohibido olvidar. Quisiera despertar que le busques, por más que le rasques. Dime dónde esté mi México, no hay desmadre. Carnales de mi barrio que se fueron y se me adelantaron. Despedida con aviso, no hubo de ellos. Y yo sigo rifando, sigo representando. Por más que esté caliente en mi barrio y en tu barrio, solo sé que yo, tú y aquel han perdido un carnalito. Pero qué le vas a hacer si te gusta todo el vicio, si te gusta vivir recio. Tan difícil la pinche perra vida, ahora pagamos el precio. Saber que un homeboy no muere el día de hoy. Por él me doy un paisa y este canto con honor. Simón, súbale, revívalo. Aunque no estés conmigo, pero sé que estás con Dios. Cuando la grabó, nunca la murió. El vicio de un adicto amigo mío me enseñó. Y sabes muy bien que un día yo te alcanzaré. Que caeré, quedaré, men. Voy tendido como ven. Cuando ande por tu calle, sabe que recordaré. Y que estés donde quiera que tú estés, a un compa caído, grifo, aquí lo levanté. Tristeza, familias de Monterrey, aquí los acompaño fumando un gran pésame. Donde quiera que estén los que han caído, este rap les va pa' ustedes con honor. Donde quiera que estén. Bueno, lo que escuchamos fue a Lalo López con su canción Prohibido Olvidar. Y después escuchamos al parecer a Mr. Loquendo Jack de Monterrey con rap para estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, ahorita lo que tenemos de fondo es a Cien Fue con Terrorista Tercermundista. Una canción que en lo particular es bastante pegajosa, es bastante pop, muy sencilla, pero muy real, ¿no? Bueno, vamos a seguirle aquí en este Sinestesia Radio, que es el programa número 31. Entre los temas y las cosas que quiero platicar el día de hoy es justo que unas notas periodísticas que salieron por ahí también acerca de un asunto muy escabroso, que es este reclutamiento o aparente reclutamiento de una agencia gringa de Estados Unidos en Cuba, de algunos raperos cubanos, en particular de uno bastante conocido a nivel mundial, a nivel europeo, que es la banda famosísima de Los Aldeanos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Vamos a platicar de que sucedieron muchas cosas aquí en San Cristóbal y están por suceder, ¿no? Y en la Ciudad de México sucedieron muchas cosas, ¿no? Y están por suceder otras muchas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió el 8 de diciembre en la Ciudad de México fue nada más ni nada menos el 8 de diciembre fue la Fonoteca Nacional realiza algunas actividades y entre esas actividades realiza conciertos. Conciertos de mucho tipo, ¿no? Bueno, eso fue el 10, ¿no? Y entre esos conciertos, de esos conciertos de mucho tipo que realiza, la fonoteca, pues están estos este concierto que el pasado 10 hizo con Juana Molina. Juana Molina la pusimos la semana pasada, ¿no? Y es una, digamos, de mis músicas del sur, ¿no? Pues más interesantes, que me gustan mucho, ¿no? Les dejo, miren, ahorita esto yo se los puse la semana pasada. Bueno, ella es nada más ni nada menos que Juana Molina. Y bueno, pues estuvo en uno de los conciertos que organiza la Fonoteca Nacional el pasado 10 de diciembre allá en la Ciudad Monstruo, en la capital del centralismo. Y pues me quedé así con un montón de ganas de estar allá. Que realmente tengo que confesar, soy su fan de la Juana Molina. Y me encanta el trabajo que tiene, me encanta su voz, me encantan muchas de sus letras y me encanta la onda que trae, ¿no? De cómo vive y toda esta onda. También el pasado 8 en el DF, en la Ciudad Monstruo, hubo un evento que estaba interesante, ¿no? Que era hablar sobre la historia del heavy metal mexicano. En general se habla poco del heavy metal, o sea, bueno, los metaleros hablan del heavy metal, pero en México, en la escena musical, pues no es uno de los temas, digamos, más sonados o más favoritos o interesantes. No hay muchas bandas interesantes, eso también es cierto, de heavy metal. A nivel lírico, o sea, la mayoría son muy pobres líricamente. Musicalmente tampoco es que oigamos nada así del otro mundo que no hayamos escuchado. Pero bueno, pues ahí un poco lo que se platicó era justamente la escena del heavy metal mexicano. Y si hay una cultura del heavy metal mexicano, o el heavy metal cantado en mexicano, ya ven que también está esta onda de, pues no hay un rock indígena, hay un rock cantado en lenguas madre. Bueno, pues hay un heavy metal también cantado en lengua madre, porque el español para muchos es nuestra lengua madre, ¿no? Para otros es el ruso, para otros es el tzotzil, el tzeltal. Para los que no somos ni huitzárika ni nada de eso, pues nuestra lengua madre es la castilla, ¿no? Entonces, lo que les venía diciendo, pues eso se presentó, esta conversación. Por aquí tengo algo de lo que se está haciendo nuevo de heavy metal de hecho en México, ¿no? Y se los quiero poner para que se den un quemón de esto que les digo. O sea, no hay como nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pues en el heavy metal pues no hay mucho que hacer, no hay mucho que salvar. Hay que seguir repitiendo más o menos la misma fórmula que se planteó desde los años 80 y a la fecha un poquito con más tecnología, no sé. O sea, francamente no hay mucho que encontrar. Yo por más que intento encontrar algo, pues no hallo, No hallo como que qué, ¿no? Hay mucha calidad, sí, ya instrumental, ¿no? O sea, son capaces de sonar como a bandas heavy metaleras de cualquier país del mundo, eso es muy cierto. Pero bueno, siguen siendo los heavy metaleros los más pobres a nivel intelectual, político, participativo, organizativo, a nivel de propuesta. Vamos, el heavy metal sigue siendo pues algo así como que. Y les vamos a poner esto, este heavy metal mexicano, ¿no? O heavy metal cantada a la mexicana, del grupo HMS, que se llama Debajo de la Ciudad. Ahí ustedes lo van a escuchar. Yo lo estaba disfrutando aquí a la Juana Molina, pero pues ahora vamos a escuchar a esta banda de heavy metal, justo porque, pues por eso, porque le estaba platicando de lo que fue esta charla que hubo el pasado 8 de diciembre en la Ciudad de México, sobre la historia del heavy metal mexicano, donde hubo varios invitados, y pues esto es lo que anda sonando ahora en el heavy metal. Yo regreso en un momento. Esto es HMS, Debajo de la Ciudad. Thank you. Bueno, bajémosle esto, que tenemos aquí al heavy metal, que es mucho ruido. Bueno, lo que escuchamos hace un momento era Debajo de la Ciudad con HSMS, una banda de metal mexicana de León, Guanajuato. Y por eso hablaban así de las catacumbas y las momias y esto. Y esto que tenemos ahorita de fondo, que suena exactamente igual a Iron Maiden de los años 80, es Leader, o como sea que se pronuncie, y su canción Confused o Confundido. Y bueno, pues es una banda, pues sí, mexicana, que canta en inglés todavía. Todavía tiene esta onda de que la onda es en inglés, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, es a ver, miren, escúchenlo otra vez. Bueno, ya los escucharon. Ahora les voy a poner otra rola de otra banda. A ver si la reconocen. Y ahí me dicen si se parecen o no se parecen. ¿A poco no? Miren. Encuentren las 10 diferencias. Bueno, no vamos a seguir pasándonos de listos con los metaleros, que pues, buena onda la banda, ¿no? No es así la música que en estos días de mi vida más me guste, ¿no? Ni tampoco sea la propuesta musical más interesante que haya existido, pero pues chida la banda, que se divierte y sigue haciendo la música de los 80s, ahora ya en el siglo XXI, ¿no? En la segunda década del siglo XXI. Bueno, les quiero ahora quiero pasar a otra cosa, porque van a decir, chale, este güey no habla de lo que pasa aquí en el pueblo, en San Cristóbal. En el pueblo pasaron muchas cosas también, presentaciones de documentales, presentaciones de discos, ¿no? Solo que yo estaba muy ocupado terminando unas ediciones de video y por desgracia no pude estar presente en la mayoría de los eventos que me hubiera gustado estar. Así que pues voy meramente a mencionarlos porque no estuve presente. Pero antes de entrar a lo que pasó en San Cristóbal, siguiendo esta dinámica de hablar de lo que pasa en la gran ciudad monstruo, ¿no? Sucedió otra cosa, de esas que dices, ay, ¿por qué no estoy allá?, ¿no? Así, primero el 8, pues esto de la historia del heavy metal. Luego el 9, ¿no? Entre el 8 y el 10, que el 10 estuvo Juana Molina en la fonoteca, el 9... hubo la presentación de la videoinstalación de nada más ni nada menos que el maestro Michael Nyman, Manéjese sin demoras, deben exhibirse en fecha exacta. Michael Nyman, que hizo una videoinstalación a 10 pantallas, una filmación hecha por el mismo Michael Nyman y editada por Max Pogue, con loops de video y sonido ambiente, la música evidentemente de Michael Nyman, y eso se realizó en un lugar muy especial. O sea, parte del trabajo que Michael Nyman ha venido haciendo es en un cine emblemático de la Ciudad de México, que trae como onda, como proyecto, hacerlo un espacio cultural. Un cine emblemático en el centro de la, casi en el centro de la Ciudad de México, en el barrio de San Cosme, que es el cine justamente San Cosme, que es un monstruo de cine, es uno de los cines construidos de la época del Art Deco, una de las salas más grandes de México. Ahí de hecho yo vi Bambi ahí. Oh, diablos. Que ahora está abandonada. O sea, ahora el cine pertenece al gobierno de la Ciudad de México, es parte del patrimonio de la Ciudad de México y se alquila, ¿no? Para si tú quieres hacer tu videoclip o tu filmación o algo, puedes ir ahí y hacer, y al por una módica cantidad y un permiso que te da el Centro de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, tú puedes ir y hacer tus cosas, ¿no? Respetando siempre la destrucción como está del cine, porque el cine vive abandonado durante muchos años. Es el cine San Cosme, es uno, y el otro, ese, ¿cómo se llama ese cine? Se me fue ahorita. Uno es el cine que San Cosme, pero en el cine ópera. Es de este de los que les estoy hablando, donde Michael Nyman hace toda su ambientación y todo este show. Es en el cine ópera, que está muy cerca del cine Cosmos, que también es donde yo vi Bambi, fue en el ópera, no en el Cosmos. En el Cosmos, ahí salían las películas porno en los años, por ahí de los años 80, y ahí en alguna etapa de mi tierna adolescencia, pues también fui a ver películas porno ahí. También vi películas de Hollywood, un montón de películas de Hollywood. Pero bueno, tanto el cine ópera como el cine Cosmos están abandonados. Michael Nyman trae una onda de hacer unas cosas ahí. Y entre esas cosas, primero hace esto que es su proyecto de videoinstalación en Manéjese Sin Demora, deben exhibirse en fecha exacta, que seguramente estuvo muy interesante, ¿no? Y que nos lo perdimos por no vivir en la Ciudad Monstruo o no estar en la Ciudad Monstruo. Y lo que nos perdimos, bueno, lo que no me perdí fue esto, la presentación del documental de La Yaya, este de Chacalapa, Tierra Mestiza, que mejoró muchísimo. Habíamos visto el primer corte aquí, la banda de Sinestesia Radio, pero pues estaba así medio fallón en algunos audios, en algunas cosillas, pues estaba medio acá, pues se veía, era primer corte, ¿no? Y ahora que lo vino a presentar, que estuvo acá en el Paliacate y en Kinoki, pues estuvo pues chido, porque pues hubo muchos cambios, no hubo tanta gente como esperábamos, pero pues está pues mucho mejor sobre justamente el pueblo de Chacalapa, un lugar de vieja tradición de son jarocho, de pueblo campesino, pescadores, etcétera, y que pues resulta muy interesante cómo lo presenta a partir de los habitantes de Chacalapa, hablar de lo que es el son jarocho para la cultura local, de cómo se ha permanecido y cómo está resurgimiento. Si tienen oportunidad de verlo, pues échenle un ojo. También se presentó el día de ayer el documental de Semillas de Escambray, de los compas también de Comanilel. Por desgracia, pues no pude ir porque estaba atorado haciendo eso que les decía. Pues si tienen chance de ir a verlo, y si yo tengo chance de ir a verlo, pues voy a ir a verlo, porque pues parece muy interesante en el sentido que ellos hacen un viaje a Cuba, y desde Cuba empiezan a contar una historia que es bastante interesante en términos de lo que plantean ellos, pues una alternativa de vida, ¿no? Y pues se van a una temporadilla ahí con los de TV Serrana a conocer la sierra cubana. Y este documental es parte justamente de ese viaje, entre otras muchas otras cosas. Y pues yo espero que les haya ido muy bien con la presentación de su documental ayer en el Espacio Cultural Independiente Kinoki. Y también hubo presentaciones de discos. El día de ayer, el día de la Guadalupana, hubo muchas cosas. Es más, denme chance de ponerles una cosa. Hablando de las Guadalupanas, les voy a poner una música en calidad de mientras... A ver, espérense, nomás escuchen esto. O sea, yo pensé que ya había escuchado así como muchas cosas, ¿no? O sea, desde muy buenas, muy malas, pésimas, terribles, horribles. Y justo un amigo en las redes sociales, pues puso esto, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿a qué suena? Y chéquense, ahorita regreso. Párenle. Bueno, pues eso es la Guadalupana, o sea, la rola, miren. Yo cuando lo escuché me super saqué de onda. No, sí. La verdadera verdad, sí, me saqué de onda. Esta es la versión de la Guadalupana con nada más ni nada menos que Emmanuel y Alexander Acha. Así como que, imagínense, o sea, neta, yo pensé que ya, o sea que no, o sea, nadie se le iba a ocurrir hacer más bodrio, ¿no? Pero no, pues sí, alguien, la vamos a tener aquí de fondo para que medio la escuchen. Porque pues justo les decía, ayer el 12 de diciembre, el día de la Tonantzin, mejor conocida en la modernidad como la Virgen de Guadalupe, pues se presentaron aquí en el rancho. Algunos discos. Uno de los discos que se presentaron el día de ayer fue en el Dada, ¿no? En este espacio de jazz, dedicado al jazz, donde regentea ahí el Otto Ansures y su carnal. Ayer se presentó el disco de Clochette Loops. Y pues es ska jazz soul, ¿no? Entonces, pues me lo perdí. O sea, no pude salir y pues no, me lo perdí. Así que pues iré a conocer el disco y ya veremos. Ya les pondremos algo de música. Tendré que comprar el disco. Y también, al parecer, el pasado... Perdón. El pasado miércoles 10 también en el Paliacate, Lucy Session, Sessions, esta cantante inglesa que vive acá también en el rancho, pues presentó Voz del Corazón, Canciones del Mundo. Ella ya también tiene algunas producciones hechas aquí, ¿no? Creo, si no mal recuerdo. Y bueno, esas son de las cosas que se presentaron en el rancho, a nivel musical. Una cosa que anda circulando también por acá es que les quiero recomendar para la banda que está en la Ciudad de México, que participen, vayan, hagan algo, abonen, apoquinen, pongan plata, diviértanse y demás, es esta fiesta de apoyo para Radio Ñomda. Hace algún tiempo Radio Ñomda está en una campaña de recolección de fondos. Radio Ñomda es una radio hermana de la montaña de Guerrero, una radio comunitaria que desde hace más de 10 años también está al aire en las montañas. Radio Ñomda, Ñomda es como pueblo de agua, ¿no? Algo así. Más o menos, esa es más o menos la traducción. La voz del agua o algo por el estilo. Y ellos están desde hace poco tiempo, digamos, en una campaña de recolección de fondos. ¿Por qué andan en una campaña de recolección de fondos? Están en una campaña de recolección de fondos porque el transmisor de ellos se descompuso y bueno, hay toda una serie de problemas técnicos para echarlo a andar. Es un poco costoso. Y entonces pues los hermanos y hermanas de Radio Ñomda, junto con mucha gente solidaria, lanzan una campaña para recolectar estos fondos necesarios para volver a tener un transmisor y seguir haciendo pues esto, es seguir dándole voz a la montaña de Guerrero en las frecuencias radiales. Y pues recuerden pues que hay que apoyar. Entonces el día de mañana 14 de diciembre, desde las 12 del día y hasta las 11 de la noche, en un lugar llamado La Burra Blanca, que está en el centro, ¿no? Está en Regina 88, se va a realizar una fiesta de recolección de fondos para Radio Ñomda. Si ustedes pueden ir, va a haber música a partir de las 5 de la tarde, rifa de textiles, rifa de tatuajes, se va a presentar el videoclip que hicieron el comité de la Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Y bueno, pues todo lo que se recolecte ahí en la fiesta del día de mañana en La Burra Blanca, pues va a ser para la hermana radio comunitaria Radio Ñomda. Así que si alguien en el Chilango me está escuchando, pues sí, o sea, vaya y apoya la radio, ¿no? Apoye las radios comunitarias, las radios libres, las radios autónomas independientes, o como les quieran decir, pero que son proyectos autogestivos y que son proyectos que además hacemos realidad nuestro derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y nuestro derecho al acceso a la información. También hay, ahorita lo estoy buscando, también hay una cuenta de banco donde ustedes pueden aportar a las hermanas y hermanos de Radio Ñomda. Ahorita lo voy a estar buscando. Mientras, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto que les decía de los cubanos. Y no les voy a dejar un rap cubano, les voy a dejar una banda que acabo de descubrir. Bueno, que no acabo de descubrir, que más bien, pues ahí sonó y la escuché y unos amigos me la compartieron, ¿no? Y pues la escuché esta canción con la que voy a empezar. Y pues me encantó. Dije, suenan bien chido. O sea, espero que les guste. Esto se llama Menuda Coincidencia. Y la canción se llama, la primera canción se llama Sin Enganche. Y la segunda canción es Si Hay. Menuda Coincidencia es una banda pues que ya van a escuchar. Basta con un clic para el mundo conquistar. Es instantaneidad, todo depende de ti. Todo dispuesto para ti, así reza la publicidad. Yo no te aporto novedad, no. Contemplados más de mil. El costo de la materia es bendita moneda. El mejor juez es oferta y demanda. que no te suene raro, inscríbete a la tanda, no es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar albricias, es para que pienses, carajo, qué has hecho con tu vida, porque de fiar no eres, para esta sociedad podrida, indispensable requisito, un aviso Mastercard, para poder comprobar que has sido un buen chico. Defiende tu guardadito, no te dejes embaucar, puertas de par en par son el negocio de merolicos, autoabandonados, benefactores, enfocados en crear deudores. Así pasa en lo micro y en lo macro. Yo por lo pronto me escupo sobre su sistema sacro. Aunque soy consciente que no por mucho tiempo, si llego a constituir dos o tres, no sé qué pase, ya no sería solo yo, ¿sabes? Habría un contexto en el cual mi gente demande una acción de mi parte y tendría que lidiar con cobras y pagas y tener que tocar esperando a que me abran. Aprender a nadar en vasos con agua, en fin, saborear mis dulces palabras y así con el colapso, mis espaldas vigilando, tener la cabeza fría, más difícil seguiría tornando y más retumbando día con día. Estrenes sin enganche, como decir paso estando al borde de que el pozo se ensancha, sería una locura, muchos quizás pensarían, pero esa es la fisura que su estructura socavaría. No se trata ya de satisfacer necesidades, se trata de explotar en cómodas mensualidades. Esto es lo de hoy, universos paralelos que se toman el pelo para decirse, hey, aquí estoy, con el eslogan, yo te doy, que funge como señuelo, nadie muestra recelo, mientras el uno al otro roe. Ay, bandita, pero si es que nos chamaquean a cada rato, la cosa está muy simple, es... ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto? Tan simple como eso, ¿no? Una vez más, tocadiscos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Exacto, por la simplísima y llana razón de que no. Pues no todos somos iguales. Hijos de Israel, inventores beneméritos, menuda torre de Babel erigida gracias al crédito, bajo una bóveda celeste bellamente inasible, símbolo de la condena de un mundo imperfectible. Es la cultura del estreno que impa tropel y se impone en tropel con el estruendo de un trueno, lejos de lo malo, ah, lo bueno. Difícil de creer, desde una plantación lo ve y te lo dice un reportero. Vaya paradoja, brillan siempre rojas, nadie se lo explica, pero todos aplican. Y cuando se enojan, uno hasta se sonroja porque da penita ver cómo al comprar se pican. Cuentan ya con dueño los frutos del sudor, solo han de fruncir el ceño viendo el televisor, condenados a una labor que exige gran empeño, quizás contraria a un sueño, quizás contraria al amor, autoabandonados, benefactores, enfocados en crear deudores, leer contratos puede salvar vidas. Yo por lo pronto trato de encontrar nuevas salidas, okay, y encontrar nuevas salidas, pero eso ya se dijo el siglo pasado. Sí. Bueno, ¿qué más? Esto es una fiesta, tocadiscos 3 y su orquesta. Simón. Simón. Este pedo está bien pinche molado, güey. Sí, güey, ya sé, güey. Luego con este calor, güey, ¿qué hace, güey? Nomás, güey. Ah, ya, hombre, no estén de quejumbrosos, hombre. Ya nos dimos la vuelta, ya estamos aquí, ahorita sale algo. Sí, güey, pero ni la pinche cruz está ahorita, güey. Sí, ya sé, güey. No, la gente está, pero pues... Mira, mira, ahí viene alguien. Pásale, carnal. Bueno, carnales, no tienen un disco rap, algo underground, ustedes saben, acá, música chida. Underground. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Este, no, pues, algo que me orienten ustedes. Bueno, pues habríamos que ver más o menos cuáles son tus gustos. Pues como que has oído, ¿qué tal? Ah, este, no, pues ahorita me doy la vuelta, gracias. Vale, sobre. Va, sobre. Está bien. Ah, underground, ¿cómo ven o qué? Bueno, pues eso ya es un término muy relativo hoy en día, que no sé ni qué entender preso. A ver. Pero pues hay que darle, ¿no? Órale, pues sí, a jalar. Tú, Hans, que habías estado ahí sentado nada más. Ah, pues nada, cheque, ahorita vas a ver o qué. Sobre, sobre, ¿cómo va? Pásele marchanta, si hay, si hay. Para around the side, los estilos se encaronan. Cortejan palabras sin pedirles explicaciones acerca de su pasado o anteriores relaciones. No, tal como son las aceptan. la sacan a bailar un son, son que no está a la venta. Sienten la química, el calor del roce, usual escena idílica donde no cabe la pose. Es cuando dan las 12 y seguimos esa velada, es mucho mejor o peor cuando es deseada. Es esa mirada que se dan en estos ratos, pensamientos que van y vienen. Esto es el reparto, cuando parto del final hacia el comienzo, pues no me olvido de quién soy, menos de lo que pienso. Y sigue la saga, esquivando dagas, cuando la plaga es la que paga y las luces ya se apagan. Solo la voz, un micro, el ritmo cuando dicto, aplausos, alegrías, cigarros ya sin filtro. Se abre el telón y la conexión cuando le damos, cualquier sale en extinción, es como ahora estamos. En términos generales reconozcamos que a donde vamos representamos y propagamos de forma evidente solo rap serio, con criterio, es tan solo un obús que llegó a tu estéreo, una alternativa más que funge el papel de aliviar el tedio sin remedio, no es un misterio, aquí se formula, en esencia la consecuencia de una conciencia que usa la lógica en tu zona, estímulos te emocionan, tu mente alerta, la nuca con su vaivén mientras tú buscas la respuesta. Sí, ya, ya hay demás, ya hasta cuando hace falta, es el poder en abundancia, más el saber en constancia, y es triste tener que vivir rodeado por una evitable carencia, sobre si la violencia, prefiero fingir demencia, y creo que debería no prestar atención y dejar de verlos, esa vocecilla que me sigue, sabe que yo no quiero serlo ya, todo es porque yo sé que mi ADN está diseñado con objetivos desconocidos, y por lo que he soñado, he sospechado, que se me oculta una respuesta, podría liberarme, oportunidad perfecta para trascender a niveles impensables, sabré si lo deseable es tan bueno como se ha contado, he traspasado el futuro de mi pasado y no estaba contemplado. ¡Órale! ¿Por qué no hacemos una tranza? Haremos de cuenta como que aquí nada pasa y que esta vida llamo no es más que un voto ejemplar. Y mis rapeos de alguien que ayer empezó a rapear y que te topo de rato, me presento, hola soy el Soto, no soy otro de tantos, tengo talento que poseen muy pocos, mi estilo es acá como enfermo, como has oído el carbo pero con mensaje más o menos, y te comento mis planes, preparo mi maqueta, será algo grande, under, infalible mi receta y tú eres ingrediente clasificado como esencial. Dime, ¿qué le dices a esta gente? ¿Hay o no hay? Depende, como ya lo habrás notado, estoy sujeto al rap como el sujeto al predicado. Supongo. ¿Supones? ¿Tienes? Lo pongo. Estoy en el rap como en vocal, un ditongo. Hay cultura, disciplina, unión que se estima. En tarima, estigma, el don de cada línea. Esto se refleja en cada ceja de tu rostro. Es la moraleja del uno y del otro. Somos los causantes del alboroto, lo noto al divisar la estampida. En una carrera de locos, cuatro pilotos en acto suicida. En la guarida, entrenamiento constante y elaborando planes. Escucha lo inesperado, esta es la sarta de barbajanes. Desmanes en el barrio a diario, contrario a lo que muchos piensan. Manchados de pegamento estamos, del cuello hasta la suela. La clavamos en la duela y a los discos le sacamos brillo. Audífonos siempre al oído y stickers en el bolsillo. Lo hacemos sin estribillo para mostrar la corriente del río. Si el hip hop lo hacemos todo, significa que en parte es mío, bien de nadie. Quien lo trabaje, pues que hable. Nosotros somos los culpables. Percibo shurikens, cortando el viento a su paso. Poseo todos los atajos a su ruta, señuelos falsos. Haré los trazos y en ese caso no solo es mi camino. Perecerás en una victoria al vuelo. Destino divino llevo 40 shurikens, dos katanas, dos bombas de humo. Maestro, siento orgullo por las técnicas de tu más astuto alumno. En combate tajante, siempre evitando usar mi ken. Estaré listo para ganar primero y combatir después. ¿Cuánto llevamos aquí ya, hombre? Chale. Rato. Dale, no es tu bueno, sí. Vamos a llegar, cabrón. Vuelve a sentar mejor, güey. Como quieras, hay más gente interesada, güey. Ya, ya regresé. ¿Qué es lo que están escuchando o qué? ¿Esto? Esto es la sarta de Barbajanes. Por encima del promedio. No lo dudes. ¿Quieres más? Vea usted. Por encima del promedio. ¿Le parece difícil? No se desanime. Bueno, eso que escuchamos fue menuda coincidencia, una banda de Jalisco, allá de la Perla, como le llaman. Pues una banda que a mí en lo particular me gustó mucho cuando la escuché, y bueno, lo que escuchamos de ellas fue Sin Enganche. Y sí hay una banda independiente. Ahora quiero hablar de lo que quiero hablar. y vamos a hablar de lo que les iba a hablar. Pues como ya había adelantado un poquito, hace unos días, el 10 de diciembre, salió una nota periodística en un autodenominado medio de comunicación, aquí en México, un periodicucho que publica muchas cosas con información, mucha gente sabe, muchos no, que el director pues tiene una liga, digamos un teléfono directo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Carlos Marín, y pues ahí por ahí sale mucha información del ejército. Bueno, la cosa es que en ese autodenominado medio de comunicación salió una nota muy interesante que en algún sector de la población de las redes sociales o de la supercarretera de internet, pues levantó cierta polémica porque la nota, el encabezado dice así, ¿no? Cronología del plan de hip hop en Cuba. Las intervenciones de Estados Unidos a través de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, de cómo vino interviniendo en Cuba con algunos de los raperos cubanos para generar, digamos, un intento de movimiento crítico al interior de la isla, ¿no? La cronología, bueno, pues empieza desde el año 2000, o sea, hace 14 años, en el que el USAID comenzó pues, a meter la mano por ahí, indirectamente desde un festival musical de Serbia, el Novi Sad. Vía digamos este festival, pues comienza a intervenir la cosa, y una de las bandas que digamos destaca la nota periodística ahí, ¿no? quien eso escribe, que los aldeanos pues son parte de una estrategia de intervención gringa en la isla, que los aldeanos, este grupo de hip hop, que ahorita les voy a poner una rola de ellos, pues poco a poco va siendo influenciado por el USAID, vía un promotor cultural serbio, ¿no? Llamado Rajko Bosic, que es así como su infiltrado, ¿no? Logra incorporar a Aldo Rodríguez, el líder de los aldeanos, a esta iniciativa de ir construyendo un espacio de intervención ideológica, musical, ¿no? En la que pues según los cubanos, pues intentan desestabilizar la vida política en la isla, ¿no? Tiene que ver también algo ahí este otro músico colombiano muy famoso que hizo un concierto en la isla hace algunos años, un concierto que denominaron concierto Paz sin Fronteras, Juanes, que se realizó en 2009 en La Habana. Y que si no me falla la memoria, también estaba por ahí en el concierto Miguel Bosé y otros más, aparentando, digamos, una onda así como pues crítica hacia el gobierno cubano, ¿no? Hacia las, entre comillas, faltas de libertad, faltas de libertades a Cuba. Y bueno, pues ahí también. A los aldeanos los ponen en escena, ¿no? En el escenario, y pues la cosa pues se pone fea cuando sale esta nota, ¿no? En la que dan a conocer pues estos, digamos, vericuetos, ¿no? De estos vericuetos de la intervención del gobierno norteamericano en la vida cultural interna de la isla, ¿no? Y en la vida cultural interna de la creación musical, en ese sentido. Esta nota que sale el día 10 de diciembre, pues generó mucho ruido, ¿no? También está en un contexto donde el Senado de los Estados Unidos lanza un informe sobre tortura del gobierno norteamericano, un informe que también muy polémico. Y bueno, esta nota periodística también se da a conocer en ese contexto, ¿no? En cómo el gobierno norteamericano pues hace mucho ruido, ¿no? Yo les voy a dejar con una pieza de Los Aldeanos, una banda que mucha gente pues considera icónica cubana, ¿no? Que actualmente viven en Europa, porque parte del proceso en el que intervienen los gringos y parte de las acciones que hace la policía cubana o el Estado cubano, el gobierno cubano, es pues ir expulsando o fiscalizando o ubicando quiénes son los agentes de intervención que están trabajando para generar un movimiento desde adentro de Cuba opositor, ¿no? Hay mucha polémica en este asunto. Yo, mientras tanto, los dejo con una canción que se llama No le tengo miedo, de Los Aldeanos, y regreso un momento para seguirle con el asunto. Esto es Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles, estamos al aire y estamos en vivo. Regreso. Que yo sigo siendo yo a los falsos caso no hago, no. Trabajo diariamente, no soy creyente ni vago, ni me rindo, ni me paro, ni me canso, ni me apago. Destruir la poesía de fe con podrida prosa es como ver encajada en un clavo una mariposa. A la luz la creación, al oscuro el facilismo, tú podrás ser quien tú quieras, fiera, que yo soy yo mismo. Lo más que importante es la visión real que tenga, que nadie te meta un cuento y la mente te la entretenga en mierda, basura, droga, dinero, prostitución, porque todo eso no es nada más que perdición. Voy en dirección contraria, la goy lleva mucho, porque escucho a mi corazón y con mi corazón lucho. Son tiempos de ahogo espiritual, de ideas absurdas. La gente dobla en lo recto y coge recto en la curva. No entiendo nada, pero insisto, ¿qué remedio? ¿Qué? Sonriéndole a la vida, tenga o no tenga un medio. Ajá. Porque la vida puede ser muy dura, desde luego, pero yo creo en las almas buenas y no le tengo miedo. Y yo sé que yo a la vida no le tengo miedo, y aquí no se rinde nadie, no. Seguiré de pie levantando mi voz, y yo sé que yo, y yo sé que yo, yo, yo.

se hace en como parte de estos proyectos independientes, con una crew bastante fuerte de músicos, que ya antes bien lanzaron esta iniciativa del proyecto Protesta, que sigue circulando y que parte de su propuesta es que se hagan más piezas musicales con la base rítmica que ellos lanzaron, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la música, esto está por concluir. Vamos a escuchar esta pieza musical. Yo todavía quería presentarles una cosa que me gustó mucho también, pero bueno, María advertencia lírica y Grano con Devuélvanmelas. Es mía de estudiante. ¿Y ahora dónde está mi hija? espacio. ¿Te gusta la mala vida? Me dicen los muertos. ¿Te gusta la mala vida? Me dicen los muertos. Que a mí me da por reír mientras les digo que sí. Me voy a escapar otra vez al amor. Traigo un infierno muy dentro de mí que va a estallar. Te gusta la mala vida, me dicen los muertos. Te gusta la mala vida, me dicen los muertos. Y a mí me da por reír mientras les digo que sí. Me voy a escapar otra vez al amor. Me gusta la mala vida, me dice el desierto. Bueno, escuchamos Devuélvamelas con Marea Advertencia Lírica y el Gran Om. Y después escuchamos a Nidia Barajas y el a las Blizzet con esta onda que traen de Maquila 69 con la canción Traigo un Infierno. Y bueno, ahorita estamos escuchando de fondo Libre, también del proyecto Maquila 69. Que bueno, es ahí una cosa que están haciendo esta Nidia Barajas y bandita de Ciudad Juárez, que andan haciendo unas cosas muy interesantes y andan deambulando por diferentes estados del país. Antes de despedirnos, yo quiero hablar brevemente de una iniciativa que lanza la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Cuajimalpa. Ellos lanzan bajo el lema de Todos a Filmar. Sí, Todos a Filmar. Una iniciativa de cine minuto y nanometrajes, ¿no? Es el tercer festival metropolitano de cine minutos, ¿no? De esa convocatoria, ¿no? Lanzan esa convocatoria para pues, que la banda se lance a filmar y haga cine minutos o nanometrajes. Estos nanometrajes son una maravilla. Ahí en Chile hay uno de los festivales más importantes de nanometrajes. Tienen un gran impacto porque son pues ficciones en un tiempo muy breve, ¿no? O sea, en un minuto. O también le llaman cine minuto, ¿no? O nanometrajes. Y hacen cosas muy, muy buenas. Dentro de esas cosas, Mariana Xochiquetzal Rivera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo una cosa que es muy buena. Se llama, resultó ganadora en el tercer festival de Cine Minutos, en el tercer festival metropolitano de Cine Minutos, que se llama Telares Sonoros. Dura 1:28. Ustedes no van a poder ver el filme como tal, pero van a poder escuchar porque digamos la enorme importancia del sonido en el cine, ¿no? Es un poco lo que nos demuestran en este cine minuto. Yo se los voy a poner, a mí me encantó, ¿no? La verdad. Esta es una de las cosas que a mí más me encantó, ¿no? Y entonces voy a dejarlos aquí con Telares Sonoros, una propuesta muy interesante. Y yo regreso. Yo chenan ten sol na wits on ya u. Wets on na katse ko ha, de na polo. Chana ne kion yo sal hai, dol ha. Den kian wash kwe u, chashe kui nam. Yo chena u ma chel hai, han so na kol o. Quisiera ser algodón para estar entre tus manos. Deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero. Que me pintes de colores para decorar tus flores. Y luego como un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Bueno, eso que escuchamos se llamó Telares Sonoros de Mariana Xochiquetzal. Es una filmación en la que lo que mezcla es bueno este poema y sonidos de un violinista y sonidos de tejedoras en Xochitlahuaca, en Guerrero. Y hace esta mezcla sonora, ¿no? Además hace esta mezcla de imágenes, ¿no? del violinista, de las mujeres trabajando en los telares, con la lana, con el algodón, y todo lo que escuchamos son sonidos que se grabaron en el proceso de producción de textiles de este pueblo de Xochitlahuaca. Y no quería dejar fuera esta iniciativa que es muy interesante del Festival Metropolitano de Cine Minuto y sobre todo este lema de todos a filmar, que ha dado unos resultados muy interesantes. Hay obras verdaderamente pues artísticas bien chidas, ¿no? O sea, vale la pena darles seguirlos porque en un tiempo muy breve logran producciones de un alto nivel de calidad sonora y un alto nivel de calidad fotográfica y un alto nivel narrativo. Esto es Sinestesia Radio, o fue Sinestesia Radio, y ya estamos viéndonos, ya por último, antes de irnos, voy a ponerles un promocional de este proyecto que se llama Detrás del Rock, un proyecto muy interesante que ha estado filmando bandas del rock mexicano y un poco la historia del rock mexicano durante varios años. Esta bandita ha estado haciendo cosas interesantes y ahora están a punto de irse a Estados Unidos el próximo año, van a una gira por allá, pero andan buscando quién les haga, ahora sí que los voy a dejar para que ellos mismos digan qué están buscando, ¿no? Yo regreso en un momento más. Muy pronto, el documental Detrás del Rock se va de viaje por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, no tenemos un tema oficial que represente la magia, la pasión, el sacrificio y todo lo que significa vivir el rock como un estilo de vida. Detrás del rock. Es por eso que estamos buscando a ese músico o banda que logre componer e interpretar nuestro himno Detrás del Rock. Detrás del Rock. La película de mi vida. Detrás del Rock. Mil historias compartidas. Es por eso que estamos buscando a ese músico o banda que logre componer e interpretar nuestro himno Detrás del Rock y se vaya de gira con nosotros representando en vivo el alma del rock mexicano. Inspírate, graba tu video y mándalo. Antes del viernes 16 de enero de 2015, consulta las bases participantes y sé parte de la aventura. Detrás del rock. Es por eso que estamos buscando a ese músico o banda que logre componer e interpretar nuestro himno Detrás del Rock. Bueno, pues ese fue el promocional de Detrás del Rock. Ya saben, ya lo escucharon, que lo escuchen, busquen la página o en las redes sociales Detrás del Rock y pues si se animan, hagan, chequen sus documentales, sus cortometrajes que andan circulando en la red desde hace mucho tiempo, para que se hagan una idea y pues hagan su canción. En una de esas hacen el himno y se van de gira con ellos a Estados Unidos, a esta gira que van a hacer en 2005 con el documental. Yo soy 97 Soles, esto fue Sinestesia Radio número 31, otra forma de ver, de escuchar el cine, otra forma de ver la música, o al revés, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Esto es la 99.1 Frecuencia Libre. Los invito a que sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre. Apoyen a las radios ciudadanas, a las radios comunitarias, a las radios independientes, a las radios autogestivas. Recuerden que esto es el uso, el hecho, por la vía del hecho, el ejercicio de nuestra libertad de expresión y acceso a la información. En estos días aciagos necesitamos, requerimos, no son indispensables los proyectos de comunicación, los medios de comunicación, la acción de comunicación ciudadana que nos permita estar lo mejor informados y poder tener nuestra propia voz en los medios. Yo soy 97 Soles, nos escuchamos la próxima semana si todo marcha bien. Y pues tengan una bonita tarde y sean felices o sean lo más felices que puedan. Nos escuchamos por aquí por la 99.1 Frecuencia Libre. Buenas tardes.